Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nikki y en mi opinión lo que significa el centro de estudiantes en nuestro colegio es lucha, es resistencia, es unión, es el espacio que tenemos los estudiantes y los pibes y las pibas para justamente unificar, debatir, para poner en pie y en marcha, bueno, nuestros reclamos, nuestras peticiones, las cosas que nos transcurren, que nos pasan, en un punto también lo que nos toca. Justamente ahora estamos a 2 días, 3 de la noche de los lápices, en todo lo que es la planeación y bueno, el desarrollo de lo que van a ser las actividades y la marcha y el próximo festival que vamos a hacer un día después. Y creo que en parte es eso, como el centro es el espacio en el que tenemos los pibes para reclamar. ¿Y qué significa para ustedes personalmente formar parte del centro de estudiantes, ser delegada o delegado del curso, delegade? Bueno, hola, ¿cómo va? Mi nombre es Connie. Para mí, digo, algo que me parece importante, digo, cuando hablamos del centro de estudiantes o hablamos de María Claudia, de la Noche de los Lápices, es sacar la cuestión individual del uno, ¿no? De, bueno, yo delega, como sacar eso, me parece que lo colectivo es lo importante. Personalmente, digo, llevarlo ahí es un peso grande, digo. También estamos transcurriendo nosotras los últimos años del secundario acá y también conlleva otro peso importante para nosotras porque es llevar la lucha que llevó María Claudia y todos los compañeros y compañeras que hoy no están. Eso, digo, poder que lo colectivo nos inunde y que lo que le pase al día al lado nos importe igual que le importa al de al lado porque le está pasando, digo, por lo menos es eso lo que desde el centro tratamos de que todos los pibes y las pibas entiendan y se puedan interpelar y se dejen llevar por eso, ¿no? Que la salida es colectiva y nunca es individual. Ayer yo veía cómo participaban todos y todas en una asamblea en el patio, ¿no? Esto se da bastante a menudo. ¿Por qué eso pasa en la Falcone? Porque yo transito a otras escuelas y no sucede. ¿Qué hay acá que no hay en otros lados? Y creo que en parte hay ganas, hay voluntad, hay compromiso, hay responsabilidad. Con esto que decía Connie, mi compañera, de hablar de María Claudia, hay en un punto la responsabilidad que es cargar con su nombre, con sus banderas. Totalmente. Es un honor y en parte es eso, es identidad, es compromiso. Es ser responsables de lo que nos toca, de lo que nos conmueve, de lo que nos interpela. Y en parte es eso, se da porque hay pibes y pibas que tenemos ganas de hacerlo y también es importante nombrar que porque se nos da el espacio. Por suerte tenemos directivos y tenemos una comunidad de profes, docentes, padres y madres que nos acompañan un montón y que justamente se nos garantizan estos espacios. En esa asamblea, ¿qué se decidió entonces para el viernes, no? Sí, se decidió, en principio, digo, parece medio implícito, ¿no? La cuestión de se marcha el 16 y se marcha, pero digo, no, nos parece importante y además, siendo acorde al estatuto que tenemos como centro de estudiantes, que todos los pibes y las pibas puedan votar y elegir si asistir a la marcha o no. En principio se votó eso y además consignas que tienen que ver no solo con la Noche de los Lápices, sino con los reclamos que hoy tiene la comunidad educativa y los pies y las pibas con el gobierno de la ciudad, que abarca todo, ¿no? Abarca lo que pasó hace 46 años y lo que pasa hoy y los reclamos que tenemos los pibes.